Marica quién, marica tú, marica yo, marica ho, ho. Marica quién, marica tú, marica yo, marica ho, ho. Marica quién, marica tú, marica yo, marica ho, ho. Marica quién, marica tú, marica yo, marica ho, ho. Valor, valor, ser gay en esta vida, el que dirán y que digan lo que digan, si eres gay, si eres gay. Y está bien, ¿qué te importa si es tu vida? Sal de ahí, sal de ahí, ven aquí, tu destino es ser feliz. Pluma gay.